desde sus inicios. El Tercer Reich ha estado envuelto en numerosos misterios y mitos que aún hoy día siguen siendo tema central en diversas teorías de conspiración. De estas, tal vez una de las que está tomando mayor fuerza es la que relaciona a los nazis con el fenómeno ovni. ¿Pero qué tan cierto es que Hitler y sus soldados llegaron a construir aparatos con tecnología extraterrestre? ¿Cómo es posible que, aún poseyendo dicha tecnología, los nazis perdieran la guerra? Este es el 30º canto del ritual. Sean todos bienvenidos al 30º canto de Dark Ritual Podcast. Una vez más, yo soy Tyrannus y el día de hoy, señores, vamos a tratar un tema, pues, delicado, ciertamente delicado. Un tema que tiene que ver con teorías de conspiración. No sé si se han dado cuenta, pero no es el primer encanto de Dark Ritual, en el cual estamos tratando esta clase de cuestiones de las teorías de conspiración. Ya se han tratado anteriormente. El más reciente pues fue Skull and Bones. Aunque bueno, algunos me van a decir que bueno, todas las sociedades secretas están envueltas en velos de misterio, en velos de conspiraciones para dominar el mundo. Tal es el caso de los masones, tal es el caso de los Rosacruces, tal es el caso de Skull and Bones. Sí y no. Pero bueno, por ejemplo, Skull and Bones es una sociedad secreta que tiene más que ver con la teoría de conspiración que con otras cuestiones que se han tratado con el resto de las sociedades, que son más de un carácter oculto, más de un carácter místico. Aunque bueno, no se niega de que Skull and Bones tenga ese brazo místico ocultista. Pero bueno, ya hemos tratado también teorías de conspiración relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, como es el caso del canto dedicado a Odessa, para que más o menos se vayan dando una idea. Los protocolos de los sabios de Sion también es parte de la teoría conspiracionista, que más adelante ya estamos preparando el canto del sionismo, porque pues sí quedaron creo que más dudas que respuestas con los protocolos de los sabios de Sion. Pero bueno, en el caso de los ovnis de Hitler es una de las teorías conspiratorias por excelencia que se están tratando hoy día. Me parece prudente, pertinente tratarlo, ya que bueno, yo por ejemplo he visto en televisión de paga muchos documentales por parte del National Geographic, por parte del History Channel, del Discovery, relacionados con esto de los ovnis nazis, las aeronaves fabulosas, como se les llega a llamar, que desarrolló el Tercer Reich. Y bueno, es algo bastante interesante, señores, leyéndolo. Y que bueno, también más adelante les voy a explicar por qué me tardé tanto en lanzar este canto. Hubo varios factores, pero entre ellos uno fue pues el hecho de que gran parte de las investigaciones que yo encontré en la red pues son, ¿cómo decirlo?, demasiado subjetivas. Si bien no soy un profesional investigando estas cuestiones, si bien no soy un periodista, pues hemos tratado de darle un enfoque lo más objetivo posible a muchos de los temas que estamos manejando en Dark Ritual. En este caso, pues la intención también es la misma: hacer una aproximación objetiva acerca de los ovnis de Hitler. Pero he encontrado páginas, señores, que en verdad pues dejan mucho de qué hablar. He encontrado webs en las que manejan esta investigación fanáticos neonazis, obviamente fanáticos del fenómeno ovni, y gente que bueno, a mitad de su investigación, de su supuesta investigación, ellos mismos ponen en duda la objetividad de lo que están exponiendo. Pero bueno, vamos a presentarlo lo más objetivamente posible. Esto de los ovnis nazis tiene que ver básicamente, señores, con naves espaciales supuestamente desarrolladas por ingenieros de la Alemania nazi, así como aviones de una tecnología demasiado superior para la época. Que bueno, tecnologías que en teoría no deberían haber existido en ese periodo histórico, pero que comparten parámetros de ficción y de realidad. We'll be right back. poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial, el ministro alemán de propaganda, Paul Joseph Goebbels, anunció al mundo que Alemania iba a estar en posesión de una sorprendente y poderosa arma que le daría la victoria. Como sabemos, al final la historia fue diferente. Muchas armas secretas nazis fueron descubiertas durante el mes de mayo, cuando la milicia estadounidense capturó el submarino 234 en el Océano Pacífico. Esta nave se dice tenía como destino Japón, y en su interior almacenaba un conjunto de planos que servían para fabricar las llamadas bombas volantes B-2. Aviones cazas a reacción y el diseño de una bomba atómica. La búsqueda de un avión que llenara el concepto de Camp Flugzeug, es decir, un aparato de combate multipropósito más avanzado que el BF-110, llevó al diseño de un avión denominado AR-240. Aunque muchos dudaban de la verdadera utilidad de este concepto ideado por H. Goering en el año 1933, varias compañías estaban trabajando entre 1939 y 40 en diseños de un avión bimotor que pudiera ser utilizado como un caza escolta, caza nocturno, bombardero en picado y avión de reconocimiento. Uno de los pocos diseños secretos alemanes que ha terminado desarrollándose en aeronaves militares modernas públicamente reconocidas, esta nave llamada el Caza Milagro de Focke Wulf tiene un potente motor propulsor montado en un fuselaje que acciona dos hélices contrarrotatorias de un gran diámetro. En junio de 1945, los planos de este turbopropulsor cayeron en manos de los norteamericanos, quienes se dieron cuenta del gran potencial de este caza. Más adelante, Estados Unidos estrenó dos aviones sospechosamente parecidos al proyecto alemán Talsiter Lockheed XFB-1 y el Pogo Convair XFY-1. Ambos contaban con alas rígidas. Y en ambos casos, la propulsión se conseguía por medio de una turbina Allison GT40A14 de dos hélices de marcha opuesta de aproximadamente 4.88 metros de diámetro. National Geographic realizó un documental dedicado a estas naves. En el caso de los aviones a reacción como el ME-262, una sorprendente nave sin hélices que Alemania puso al servicio de Hitler en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, el primero de los aviones a reacción que había en el mundo y que llegó para sustituir en pocos años a las aeronaves movidas por motores de pistones. A esta nave se le conoció como el famoso y revolucionario Messerschmitt ME-262. la comprobación del Messerschmitt ME-262 solo ha servido, como para muchos teóricos de la conspiración, la punta del iceberg, ya que se maneja que otros modelos fueron los denominados aviones circulares. Estos vehículos eran propulsados por motores, entre comillas, antigravitacionales, y fueron bautizados con el nombre de Brill y Janebo, según varias fuentes. Las hipótesis sobre los ovnis de Hitler están de acuerdo con la historiografía oficial en los siguientes puntos. El primero de ellos, tal vez el que dio punta a todo esto, es que la Alemania nazi reclamó el territorio de Nueva Suabia y envió una expedición en el año 1938, y también planeó numerosas expediciones hacia dicho territorio. Pero, ¿cuál es este territorio llamado Nueva Suabia? Bueno, es el nombre dado a una parte de la Antártida que los nazis reclamaron como propia entre 1939 y 45. Debía su nombre al antiguo estado de Suabia. Se dice que en este territorio los nazis comenzaron a experimentar con diversas tecnologías que no provenían de este mundo. Otro punto a favor de la hipótesis de los ovnis nazis es que la Alemania nazi investigó tecnologías avanzadas de propulsión, incluyendo misilística y las turbinas de Victor von Schauberger. Y finalmente, se dice que algunos avistamientos de tipo ovni se dieron durante todo el desarrollo del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos, es particularmente conocido el avistamiento de los denominados Foo Fighters, los cuales fueron considerados como parte del nuevo armamento que, se dice, estaba al servicio del Tercer Reich. ¿Pero qué son los Foo Fighters? Bueno, esta palabra deriva de la palabra feu, bueno, se dice que deriva de la palabra feu, que significa fuego en francés, unido con la palabra fighter, que significa cazador o luchador en inglés, queriendo significar de esta manera luchador, combatiente o inclusive caza de fuego. Este término fue utilizado por aviadores de la Segunda Guerra Mundial para referirse a ciertos fenómenos aéreos que avistaban regularmente durante sus misiones de combate. Estos avistamientos eran descritos como esferas de apariencia metálica o bolas luminosas que aparecían individualmente o inclusive en grupos, aunque muchas veces simplemente se limitaban a perseguir o acompañar a los aviones militares. No existe una constancia ni un registro que hable acerca de que algún Foo Fighter haya intentado algún otro tipo de interacción o inclusive atacar a los aeronaves. Estos Foo Fighters se caracterizaban por una alta velocidad y un nivel de maniobrabilidad jamás visto en la época. Otros relatos indican que podían acelerar o desacelerar instantáneamente, o inclusive flotar estacionariamente en el aire. Los Foo Fighters fueron observados por pilotos militares británicos, norteamericanos, alemanes, japoneses, entre otros. Los pilotos aliados inicialmente pensaron que podía tratarse de algún arma nueva experimentada por los soldados de Hitler. Sin embargo, los mismos dirigentes nazis pensaban que era un arma secreta de los aliados, ya que, como lo mencionamos anteriormente, inclusive los aviones nazis llegaban a avistar a estas denominadas esferas. Se dice que ambos bandos investigaron el fenómeno e inclusive abandonaron las investigaciones al comprobar que estos no eran una amenaza, aunque se maneja que los nazis siguieron investigando en secreto. Dos de las armas que también sirvieron para explicar esta teoría de los ovnis de Hitler son la bomba B-1 y el misil B-2. La bomba B-1, conocida también como Fisseler Phi 103, o B-1 en alemán, Bergeltungswaffe 1 o arma de represalia 1, fue creada y producida por Fisseler y fue el primer misil guiado que se utilizó en la guerra, y básicamente es el precursor de los misiles de crucero que hoy día se fabrican y se emplean. También fue denominado como Flak Silgerite que en alemán significa aparato para la puntería de la defensa antiaérea, un nombre que sirvió básicamente para despistar a las fuerzas aliadas. La bomba B-1 fue desarrollada en Peenemünde por la Luftwaffe durante la Segunda Guerra Mundial. Este misil se utilizó entre junio de 1944 y marzo de 1945 en contra de objetivos situados al sudeste de Inglaterra, principalmente Londres, y también en Bélgica, como es el caso de Amberes. La B-1 era lanzada desde plataformas muy parecidas a las usadas para el salto en esquí. Estas plataformas estuvieron ubicadas en la zona costera del departamento francés Pas-de-Calais y en las costas de Holanda hasta que las fuerzas aliadas llegaron. Los depósitos subterráneos de B-1 que había en las localidades de Saint-Luc-de-Serent, Le Court y Rilly-la-Montagne, así como las rampas de lanzamiento, fueron bombardeados durante la denominada Operación Ballesta. La bomba B-1 fue diseñada por Robert Lussar en la compañía Fisseler y por Fritz Goslau de la empresa Argus. Con un fuselaje construido en su mayoría con hojas de acero o soldadas y alas hechas con madera contrachapada, el sencillo reactor de pulso pulsaba aproximadamente 50 veces por segundo y el característico zumbido le ganó el nombre de bomba zumbadora o también Doodlebug en honor a unos insectos australianos. El poco empuje del reactor y la velocidad de pérdida de las alas imposibilitaba a la B-1 para despegar por sí misma, por lo que los alemanes emplearon un sistema de catapulta química o de vapor para acelerar así a la B-1 hasta 320 km por hora. También lanzaban a la B-1 desde el aire usando un bombardero modificado, como es el caso del Heinkel HE-111. Es un mito común y hasta cierto punto falso que el reactor de pulso de la B-1 requería una velocidad de aire mínima de 240 km por hora para su funcionamiento. El pulso reactor Argus Schmidt de la B-1, también conocido como reactor de resonancia, podía operar de forma estacionaria con velocidad del viento cero. Debido a la naturaleza de su sistema rotativo para la toma de aire y la cámara de combustión resonante con ajuste acústico, hay filmaciones de archivo del uso y del desempeño de la B-1 que muestran el escape característico del reactor de pulso funcionando justo antes de activar el sistema de catapulta. El reactor siempre se encendía utilizando primero aire comprimido mientras la nave se encontraba estacionaria en la rampa. Otra de las armas que también sirvió para inspirar esta teoría es el llamado cohete B-2 del alemán Bergeltungswaffe 2 o arma de represaliados. El nombre técnico era A-4, Aggregat 4, y fue un misil balístico desarrollado a principios de la Segunda Guerra Mundial. Fue dirigido específicamente hacia Bélgica y lugares del sudeste de Inglaterra. Este cohete fue el primer misil balístico de combate de largo alcance del mundo y el primer artefacto humano conocido que hizo posible un vuelo suborbital. Básicamente, el B-2 fue el progenitor de todos los cohetes modernos, incluyendo los utilizados en los programas espaciales de Estados Unidos y de la Unión Soviética, que tuvieron acceso a los científicos y diseños a través de alemanes durante la denominada Operación Paperclip y la Operación Osowiecki-Biakim, respectivamente. La Wehrmacht alemana lanzó en torno a 3.000 cohetes B-1 contra objetivos aliados durante la guerra, principalmente Londres y posteriormente Amberes, dando por resultado la muerte de un número estimado de 7.220 personas, entre ellas civiles y militares. El arma fue presentada por la propaganda nazi como una venganza por los bombardeos sobre las ciudades alemanas desde 1942 hasta el final de la guerra misma. El B-2 fue diseñado por Werner von Braun. Muchos de estos misiles fueron disparados desde las costas francesas hacia Londres con el fin de provocar una mayor devastación posible, así como minar la moral de los aliados. El sucesor de la B-1, que básicamente, bueno, ya sabemos que era un misil crucero, Este diseño no vio la luz hasta muy avanzada la guerra, por lo que tuvo poco impacto real durante la misma. El B-2 fue uno de los avances más relevantes en la tecnología armamentística logrados hasta el momento. Sin embargo, no pudo cambiar el inevitable curso de la guerra que ya había tomado en el año 1941, un giro que todos sabemos fue decisivo para la victoria aliada. Yeah. el Messerschmitt ME-163 Comet, el cual fue un avión propulsado por cohete y diseñado por el alemán Alexander Martin Lippitsch durante la Segunda Guerra. Fue hasta la fecha el único avión caza propulsado por cohete en entrar en servicio. Este tenía un diseño revolucionario, un ala delta que estaba propulsada por un cohete, y cual tenía un desempeño inalcanzable para el resto de las aeronaves de la época. El piloto de pruebas, Rudy Opitz, se dice que alcanzó en el año 1944 velocidades cercanas a los 1123 kilómetros por hora con este aparato. Lamentablemente, independientemente de estas prestaciones, el Messerschmitt ME-163 resultó ser un caza inefectivo debido a la poca durabilidad de su combustible, y solamente fueron fabricados 300 ejemplares que, se dice, fueron responsables de derribar poco más de 9 aeronaves aliadas. Básicamente, el Comet era un planeador, como les mencionamos anteriormente, de forma delta, que usaba su revolucionario medio de propulsión solo durante algunos minutos durante el despegue y el ascenso a gran altura. Pero este diseño no es el único. Hay datos acerca de un aficionado al aeromodelismo llamado Arthur Zack, el cual se dice que durante la presentación del primer certamen nacional de aeromodelos con motores de combustión, el cual fue celebrado en Leipzig en el año 1939, se dice que presenta un modelo de avión en forma circular plana, con los colores alemanes de la Luftwaffe, del que tan solo se conservan dos fotografías, sin mayores datos. Este platillo, de una impecable estampa marcial, presenta una cúpula similar a la del antiguo M109, la estrella de los cazas de la Segunda Guerra. La existencia de una hélice de madera y de un rígido espolón hace suponer que este aparato pudo ser pensado como un oponente digno de los aviones Mustangs, Thunderbolts y también de los populares Spitfires aliados. Los participantes de este concurso de aeromodelismo, el cual se dice que fue desarrollado prudentemente a puerta cerrada, debían cubrir un recorrido de ida y vuelta utilizando un mecanismo de dirección lo más sencillo posible. Sin embargo, este primer intento de utilización de pequeños modelos con fines tácticos de reconocimiento resultó un fracaso total. La mayoría de los modelos, equipados con el llamado aparato autoguiado y sus respectivos motores, mostraron sus peores cualidades. El único modelo verdaderamente teledirigido fue fabricado por Zinn y se rompió en la salida, y otro con una turbina de vapor hecho por un participante llamado Sol se incendió. Un total desastre. Lamentablemente, Arthur Zack no se libró de esta racha. Su platillo volador no fue capaz de despegar del suelo y finalmente tuvo que ser lanzado al aire por su propio autor. Tras este denominado despegue de emergencia, el modelo realizó un vuelo estable durante aproximadamente 100 metros, llegando a la meta a duras penas. Si bien después de la experiencia, Zack perfeccionó este diseño para vuelos más rápidos y obviamente largos. Arthur Zack tuvo mucha suerte, ya que entre los asistentes a este concurso se encontraba el general ministro del aire Udet, quien resultó impresionado por la idea. Este resultó un gran partidario de la utilización bélica de los platillos voladores, asignándoles la misma función defensiva desarrollada hasta entonces por los globos. Entusiasmado por el ministro, quien le prometió a Zack allanarle el camino para posteriores investigaciones, lo cual fue dicho y hecho, Arthur Zack construiría algunos modelos más de platillos voladores antes de que comenzara la realización de un avión tripulado a mitad de la guerra en los talleres Mitteldeutsche Motorwerke en Leipzig. El diseño final fue denominado AS-6. Se concluyó en los talleres de vuelo de Brandis a principios de 1904. El primer prototipo del AS-6 estaba equipado con un motor Argus 10C de 140 caballos de fuerza y tenía un ala circular con perfil Goetinger de 6,4 metros de envergadura. Para un peso estimado en vuelo de unos 750 a 800 kilogramos, la carga alar debió ser de unos 25 a 30 kilos por metro cuadrado. Por lo tanto, quedaba dentro del reglamento de medidas de una Klemm 25D. El hecho de que artefactos como el B1, el B2 y el ME-262 hayan existido en realidad solo nos da pie a preguntarnos lo siguiente: ¿cómo es posible que los alemanes desarrollaran esta clase de tecnologías que eran tan avanzadas para su época? ¿Qué los inspiró para desarrollar estas tecnologías en un tiempo verdaderamente corto? Estas preguntas nos guían a Sir Edward Bulwer-Lytton, también conocido como Edward George Earl Lytton Bulwer-Lytton, quien nace en mayo de 1803. Además de esta peculiar colección de nombres, Lytton participó activamente en política y fue un escritor famoso en su tiempo. Sus obras eran un verdadero éxito de ventas y, sin embargo, luego de su muerte hacia 1873, gran parte de sus obras quedaron en el absoluto olvido. Al parecer, Sir Edward Lytton fue miembro de la Sociedad Rosacruz Inglesa. Y este dato tendría solo un valor anecdótico si no fuera que varios de sus libros, entre ellos Zanoni, que fue escrito en 1842, parecen haber sido escritos bajo la influencia de las ideas que Lytton ya tenía por su anterior participación en la Sociedad de Rosacruz. De todas maneras, los intereses literarios de Lytton no se agotaron en el ocultismo. Escribió novelas de carácter histórico, románticas, de misterio, y fue, quizás sin proponérselo, uno de los pioneros de la ciencia ficción. Es precisamente en 1871 que Lytton escribe una extraña novela titulada The Coming Race, que fue traducida como La Raza Futura o La Raza Venidera. En La Raza Futura, el narrador, un joven estadounidense común y corriente, es conducido por un ingeniero de minas a un mundo subterráneo que es poblado por una extraña civilización. Este pueblo es llamado Brill-Ya y posee un poder que ellos llaman el Brill, un poder misterioso que le ha permitido vivir sin máquinas y sin todos aquellos aspectos que nosotros conocemos hoy día como la civilización moderna. Pero, ¿qué cosas hablan acerca de esta sociedad Brill-Ya y el Brill? Vamos a leerles algunos fragmentos de esta novela. Sobre la historia de los Brill-Ya se dice lo siguiente: según las primitivas tradiciones, los progenitores más remotos de la raza habitaron en un mundo en la superficie de la Tierra, sobre el mismo lugar que sus descendientes entonces habitaban. En otra página se dice que la porción de la superficie habitada por los antepasados de esta raza sufrió inundaciones, no repentinas, sino graduales e incontrolables, en las que fueron sumergidos y perecieron casi todos, salvo un pequeño número. Un grupo de esta desdichada raza, invadida por las aguas del diluvio, huyendo de ellas, se refugió en cavernas entre las más altas rocas y, vagando por hondonadas cada vez más profundas, perdieron de vista para siempre el mundo de la superficie. Sobre el poder Brill y sus efectos también llegan a decir lo siguiente: puede destruir como el rayo. En cambio, aplicado de manera diferente, puede restablecer y vigorizar la vida, curar y reservar. Por medio del mismo agente atraviesan las sustancias más sólidas y abren valles al cultivo. Del mismo modo extraen la luz que les proporcionan a sus lámparas. Y sobre el origen de los Brill-Ya, dicen lo siguiente: mi convicción es que aquel pueblo, aunque originalmente de nuestra raza, y creo sinceramente, a juzgar por las raíces de su lenguaje, descendientes de los mismos antepasados de la gran familia Aria, de la cual, en corrientes diversificadas, se ha desarrollado la civilización dominante en el mundo. Como podrán darse cuenta, a pesar del tiempo que ha pasado, esta clase de ideas hacen de esta novela una de las más polémicas. Thank you. Nothing. Debo decir que hay algunos temas que resultarán conocidos para muchos de los que han seguido este podcast y que aparecen en La Raza Futura de Paul Warleton. Entre ellos tenemos la teoría de la Tierra Hueca, la Atlántida o Tul. Además, temas de relacionados con el darwinismo social y alusorios a la raza superior o la raza aria. De hecho, a Paul Warleton se lo recuerda mucho más en círculos esotéricos que entre los amantes de la ciencia ficción. Por ejemplo, la palabra Brill fue una palabra que está destinada a perdurar en el tiempo, ya que en Alemania, en medio de la proliferación de círculos ocultistas, encontramos que nace la Brillgesellschaft o Sociedad Brill, la cual estuvo dedicada al dominio del llamado poder Brill. Su símbolo, al igual que el de la sociedad Tul, es la esvástica o la cruz gamada, el mismo símbolo que años más tarde tomaría el partido nazi. La Brillgesellschaft fue conocida originalmente como la Logia Luminosa o los Hermanos de la Luz. Los miembros de dicha sociedad secreta pensaban que la novela de Paul Warleton era mucho más que ficción. Según ellos, encerraba ciertas verdades ocultas que solo serían revelados a los iniciados. La Brillgesellschaft creía que bajo la tierra existe un reino subterráneo conocido como Agartha. Ahí vive una raza superior esperando el momento de subir a la superficie y someter a la raza humana. Estos habitantes de las zonas interiores poseen dicho poder Brill. Entrar en contacto con ellos implicaría, para algunos elegidos, la posibilidad de lograr una alianza estratégica muy importante. Para esta sociedad, el Brill es la enorme energía de la cual solo utilizamos una ínfima parte en la vida ordinaria, el nervio de nuestra divinidad posible. El que llega a ser dueño del Brill se convierte en dueño de sí mismo, de los demás y por lo tanto del mundo. Aparte de esto, no hay nada deseable. Todos nuestros esfuerzos deben tender a ello. Todo lo demás pertenece a la psicología oficial, a la moral, a las religiones y al viento. El mundo va a cambiar. Los señores saldrán de debajo de la tierra. Si no hemos celebrado una alianza con ellos, si no somos también señores, nos veremos entre los esclavos, entre el estiércol que servirá de abono a las nuevas ciudades. Volviendo a la raza futura, el Brill es presentado por Layton como una especie de fuerza primordial cuyo manejo exige una destreza que los Brill ya han adquirido a lo largo de numerosas generaciones. En el idioma de los Brill ya, la palabra Ana corresponde a nuestro plural para hombres, y An, por lo tanto, es el singular de hombre. La palabra para describir una mujer es Yi, y en plural se transforma en Yiei. Las Yiei no solo son iguales en derechos a los Ana, sino que por lo general son más fuertes que ellos, más altos y con mejor musculatura. Como si fuera poco, entre este pueblo es la mujer la que corteja al hombre. Claro que después del matrimonio, las Yiei adoptan un carácter más sumiso. Además de estas cuestiones, los Brill ya tienen la habilidad de volar. Esto gracias a unas alas artificiales que todo el tiempo traen con ellos. Son vegetarianos y no beben alcohol. Físicamente hablando, son más altos que nosotros y poseen una rara belleza, en especial caracterizada por un cutis sin arrugas y cuerpos sin el menor defecto. En definitiva, son de una perfección que aburre. Algunos tienen la piel rojiza y otros son mucho más rubios y con ojos azules, de cabellos dorados y cutis de un color más subido que los individuos del norte de Europa. Políticamente hablando, desprecian la idea de la democracia, a la cual consideran como el gobierno de los ignorantes o de las mayorías. Tecnológicamente hablando, además del empleo del Brill para todo lo imaginable, los Brill ya se sirven de innumerables máquinas que son manejadas por autómatas, para los cuales el Brill es una fuente de energía. Los Brill ya adultos son bastante indolentes y son aficionados al lujo y a la música. En esta sociedad los que trabajan son los niños. El protagonista y narrador de la novela es alojado en una enorme casa de una familia brilla compuesta por dos adultos, Aflin y su esposa Bra, además de sus hijos, quienes lo tratan bien, también como una querida mascota, así como nosotros podríamos dudar entre diseccionar a una rata, a una rana, perdón, o darle de comer y cuidarla como un juguete simpático. Eso también denota el nivel de racismo que existe en esta sociedad, la cual ve a los humanos como pequeños bárbaros, o inclusive como a las ranas que les acabo de describir. Thank you. Según numerosas investigaciones llevadas a cabo por diversos escritores, entre los cuales están Louis Pauls, Jacques Vergier, Vladimir Terzinski y Jan Van Helsing, la Sociedad Brill y la Sociedad Tull fueron las encargadas de la búsqueda de energías alternativas, de estas energías revolucionarias que están inspiradas por la leyenda del Brill. Según algunos documentos e investigaciones, parece que todo pudo comenzar con un encuentro llevado a cabo en el año 1919, en el cual participaron numerosos miembros de la Tull y la Brill Gesellschaft, esto con el fin de buscar energías alternativas. Ellos se habrían reunido en ese año en una lujosa mansión alemana, en un encuentro que fue presidido, se dice, por María Ostisch, quien a través de comunicados sobrenaturales logra contactar los espíritus de esta supuesta raza intraterrestre. Pero, según algunos otros investigadores, María Ostisch tiene contacto con una raza alienígena y gracias a ella logra adquirir los diseños y los planos para construir numerosas aeronaves, entre los cuales están el B-1 y el B-2. En compañía de la Sociedad Tull, la Sociedad Brill y el Partido Nazi desarrollaron una serie de prototipos de platillos voladores. Según estas investigaciones, tras la derrota de los nazis, estas sociedades se retiran supuestamente a una base en la Antártida, en Nueva Suabia, y allí desaparecieron. Para diversos seguidores de Adolf Hitler, este era más que un líder espiritual que político. Los inspiradores de aquellos textos y los míticos superiores desconocidos serían criaturas extraterrestres que mediante la medium María Ostisch habrían sugerido a los científicos alemanes la construcción de naves discoidales que usarían un supuesto sistema de propulsión por la levitación. Según las mismas fuentes, la Sociedad Brill creó a mediados de 1934 la primera nave antigravitatoria, el FRZ-1, y a finales de ese mismo año, el modelo número 2 del FRZ, el cual estaba dotado con un sistema de dirección por propulsión magnética. Los conceptos utilizados en estos documentos y documentales que saldrían más adelante, como la energía Brill, el motor Tull o las naves Hanebu, resultan sin embargo harto incompatibles con la verdadera historia de los prototipos de aeronaves discoidales alemanes que han sido históricamente documentados. Según los análisis efectuados por quien esto describe, los videos que se difundieron a mediados de los 90 son un total fraude. ¿Con qué objetivo? Probablemente utilizar el fenómeno ovni para atraer jóvenes fascinados por la ufología hacia las filas del movimiento neonazi. Y así llegamos al final del 30º canto de Dark Ritual Podcast. Ya 30 cantos, señores, ya la llevamos de gane. Los ovnis de Hitler. Como les mencioné al principio, es un tema delicado. Sí lo es, porque todo lo relacionado a teorías de conspiración es delicado, ya que pues a través de varias discusiones que yo he tenido, a través de varias pláticas con diversos camaradas, llego a la conclusión de que las teorías de conspiración quedan en el enigma, ya que nadie llega a un consenso, ya que todas las teorías de conspiración implican que la gente pierde su objetividad. Lo vemos de manera apasionada, discusiones encarnizadas, discusiones que terminan en eso, en una discusión, sin llegar a un consenso verdadero. Yo me quedo en mi postura, tú te quedas en la tuya. Por mi parte, yo no estoy tan seguro de que Hitler y compañía hayan tenido en su posesión armamento extraterrestre. Yo no estoy tan convencido de que hayan construido naves tan avanzadas. Si bien el B-1, el B-2 y el ME-262 son aeronaves muy avanzadas para su época, tenían sus limitantes que nos dicen que eran artefactos humanos. Bueno, podemos ver los hombres de negro las veces que queramos, y algunos van a decir que es ciencia ficción, otros van a decir que es una burla de lo que está pasando en realidad. Por mi parte, yo sí me quedo con la interrogante: si ellos tenían armamento tan avanzado, si ellos tenían acceso a tecnología tan superior, ¿por qué no ganaron la guerra? En la investigación que llevamos a cabo para este canto, encontramos páginas, encontramos documentos que tienen teorías con puntos sólidos que lamentablemente pierden credibilidad después de ciertas páginas, después de ciertas interrogantes. A mí algunas me parecieron tan fantásticas, tan fantasiosas, que pueden entrar en los anales de los expedientes secretos X. Pero bueno, pues yo traté de traerles lo más relevante alrededor de los ovnis de Hitler. Si se dan cuenta, no hablé mucho del proyecto Hanebo, del proyecto Brill. Por ahí encontré una página en la que supuestamente todo el desmadre de Roswell y esto era un experimento que estaban haciendo los gringos con la tecnología del proyecto Hanebo. Que no le salió bien, etcétera. Bueno, yo les dejo a su criterio todo este desmadre, como siempre. Solo si les menciono que obviamente sí me quedaron puntos por responder, puntos por tocar, pero me pareció más prudente hablar, por ejemplo, de estas tres aeronaves, del otro prototipo creado en la feria esta, bueno, en el concurso este de aeronaves. El hecho de que todo está inspirado por Walter Litton y su obra La Raza Futura, porque básicamente él es el punto de partida para esto. Esa obsesión que agarraron los alemanes con la cultura de los Brilla, por eso también les menciono todo este desmadre de su nivel de racismo, su desprecio por la democracia, por las formas de vida inferiores como nosotros. Todo esto inspiró a la sociedad Brill, a la sociedad Tull, a la Sanenerbe y obviamente al partido nazi, para la búsqueda de estas formas de energía tan revolucionarias, tan alternativas, que hasta la fecha pues no tenemos. Pero bueno, señores, pues una disculpa por la tardanza. Creo que no hemos tenido el tiempo suficiente para grabar el podcast, para editarlo en forma. Yo creo que me voy a limitar a lanzar un podcast por mes. O bueno, ya veremos cómo, qué nos depara en el futuro. El podcast no va a desaparecer, eso es un hecho. No va a desaparecer Dark Ritual Podcast. Y bueno, lo que sí es que tenemos por ahí algunos anuncios, algunas recomendaciones. Yo les recomiendo que chequen Mutilador Cine, uno de los e-cines o e-cines más interesantes e importantes de aquí de nuestro país. Chequenlo en Facebook, facebook.com/mutiladorecine con Z, mutiladorecine. Ahí les voy a dejar la liga cuando les ponga la actualización del podcast. También chequense, parece que Chaz ya está preparándose para el regreso de Sounds from the Underworld, su podcast tan interesante, tan bueno, que, pues ya le perdí la pista, no sé si todavía siga, si ya lo va a regresar o qué dice. También pues chequense las radios aliadas a Dark Ritual, Fusión Rock, búsquenlo en los grupos de Facebook, Fusión con doble Z. También por ahí el regreso de Mordo Radio, a ver qué le depara el futuro a este regreso de Mordo Radio, que creo que va a ser en noviembre, había leído por ahí. Y bueno, más cosillas, les voy a poner todos los links para que los vayan checando ahí en la actualización de Dark Ritual Podcast. Bueno, señores, esto fue todo por hoy. Críticas, comentarios a dark.ritual666@hotmail.com. Por favor, pónganme el asunto de que están tratando en su correo, porque como me mandan muchas cadenas, yo normalmente las elimino. O luego me llegan correos sin asunto, entonces deduzco que son gusanos o virus, todo ese desmadre, y yo los borro. Entonces pónganme un asunto, aunque sea para saludar, aunque digan hola o algo así. Esto fue todo por hoy. Yo fui Tyranus, esto fue Dark Ritual. Que la maldad y el paganismo los acompañen. Hasta pronto.